Llega de nuevo el fin de semana y otra vez tenemos el programa número uno, la lista de éxitos, las 20 mejores canciones de la semana de Monitor Latino. Este es el Top 20 de Monitor Latino con su amigo Omar Dávila. Y aquí en estas dos horas vamos a revisar cuáles son las canciones más tocadas por las estaciones pop en español en México. Monitor Latino se encarga de checar la programación de todas estas radios, bueno, de las principales en todas las plazas de la República Mexicana, y bueno, pues sacan esta estadística, cuáles son las más programadas, las que más está pidiendo la gente, y bueno, pues vamos a tocar esas 20. Además, tenemos las noticias de los artistas, los que están haciendo hoy en día ahí, los artistas del momento, y además tenemos nuestra máquina del tiempo, donde programamos a un artista que a hoy en día está dando de qué hablar, pero con uno de los éxitos con los que fue conocido ayer. Eso es la máquina del tiempo. Todo eso y mucho más aquí en este programa, el número 137 del Top 20 de Monitor Latino. Arrancamos con el lugar número 20, estreno esta semana. 20. Ella es Dulce María, su canción Inevitable. Bienvenidos. Hoy quiero gritarlo. Sobran las palabras hoy. Llegó el tiempo de liberar mis sentimientos. Arma letal, te quiero amar. Complicidad esta noche. Déjame entrar sin preguntar. Ser tu mitad esta noche. Es que no enamorarme de ti. A los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?